en grande. Bueno, pues vamos a empezar con la charla. La charla se, ¿no?, se engloba dentro de unas jornadas de todo el fin de semana, pues, ¿no?, el fomento del deporte y en nuestros entornos, en nuestros espacios. Y bueno, pues queríamos darle un poco de contenido, pues, un poco más, no sé si político, más pensado, más teórico. Y pues eso, nos surgió la idea de hacer una charla y llamarla a nuestro cuerpo la primera trinchera. Pues voy a empezar dando un poco como la argumentación así teórica de, ¿no?, cuando somos anarquistas. Entonces, desde el punto de vista anarquista, enfocando lo que es el deporte, pues entronca con lo que son nuestros principios, medios y fines, que es la libertad, así como muy resumido. Que, ¿no?, la libertad es algo como algo muy abstracto, pero en la práctica pues vendría a significar autonomía de movimiento, de pensamiento, ¿no?, y valernos por nosotros mismos, tomar las riendas de nuestras vidas, los protagonistas, los espectadores, todo lo que decimos en nuestros fanzines, en nuestras charlas, en nuestros, ¿no?, como que todo viene a ser un poco lo mismo. En el fondo es, pues la intención es la de adquirir independencia y que vendría a ser la libre capacidad de actuar, de pensar y de expresarnos. Y ya que, y bueno, pues para conseguir esa independencia, pues lo que nacemos en, ¿no?, más o menos en blanco y dependientes de nuestros progenitores y demás, el ser humano tiene que ir aprendiendo para, ¿no?, solucionar todos los obstáculos o conflictos que se encuentran a lo largo de la vida. Lo que significa que necesita una formación constante. Y esto entronca de nuevo con el planteamiento, ¿no? Una de las principales propuestas que plantea el anarquismo es la necesidad de la formación del ser humano en su intención de superar la ignorancia y poder afrontar de mejor manera, ¿no?, de las mejores maneras posibles los inconvenientes de la vida, los conflictos que pueda tener, no solo violentos, sino, ¿no?, emocionales, o resolución de problemas y demás. Dentro de la propuesta anarquista le llamamos formación en vez de educación, porque como que la educación te la da alguien, la formación es más propia, o la puedes hacer más en colectiva, aunque la educación también, pero bueno, como que se diferencian los términos. Y el rollo de el hecho de que se denomine como formación integral, ¿no?, que hace referencia a una formación en todos los ámbitos, el intelectual, el manual, el emocional, el físico, lo que subyace detrás es un concepto del ser humano, una visión del ser humano como un todo, no como dividido. Por decirlo de algún modo, la parte física, solo somos cuerpo, solo somos mente, ¿no? Como que el sistema trata de dividirnos y de, pues eso, de que no tengamos una conciencia total, ¿no?, de lo que somos para que podamos desarrollarnos y seamos conscientes de esa independencia, esas capacidades que tenemos. De hecho, pues de las principales herramientas que todo sistema de gobierno utiliza para mantener a sus gobernados obedientes y sumisos son, lo llamaba así, pero bueno, se puede llamar de otra manera, el atrofiamiento y la división de todo lo que somos y podemos llegar a ser. En el sentido de, bueno, voy a poner unos ejemplos para dejarlo un poco así más claro, pero, por ejemplo, en cuanto al atrofiamiento y división, pues un concepto teórico, pero que tiene una aplicación y una repercusión práctica en nuestras vidas, sería la especialización. En el sentido de que no significa solo el que aprendas solo de una cosa, lo cual ya hace que tu mundo sea un poco más reducido, sino que influye en tu forma de pensar, de construir tu visión del mundo, tu visión de ti mismo. Pues un ejemplo así, yo creo que es entendible, es, pues si, por ejemplo, quien estudia una carrera y se dedica a ciencias económicas, empresariales, o la mentalidad, el esquema de pensamiento, los procesos por los cuales, o sea, los mecanismos de lo que va a tener valor, lo que va a tener sentido, lo que va a tener las formas de argumentar, las motivaciones, todas van a estar imbuidas del concepto de beneficio y de optimización, de efectividad, que son los esquemas capitalistas que influyen en nuestra mente. Lo mismo pasaría, pues, si estudias, por ejemplo, solo psicología. Pues si solo estudias psicología, pues, o solo sociología, o solo matemáticas, ¿no? Si solo estudias una parte de la complejidad, es necesario, la complejidad del mundo, es necesario reducirla para poder entenderla. Pero si tú limitas todo tu, ¿no?, si tomas la parte por el todo, al final se construyen mentalidades y formas de entender la vida que derivan en una práctica diaria, que lo que hacen es ver al, ¿no?, a la otra persona, al otro humano, verlo como diferente. Y esto, si lo derivamos ya a un plano más así como del lenguaje político, sería, pues en cuanto al trabajo, por ejemplo, sería la clase, ¿no? Si te especializas en solo el trabajo intelectual, pierdes la capacidad de, pues como en gráfico, si tú estás todo el día con el ordenador programando, luego te toca cambiar un enchufe y no sabes. No es una cosa excluyente a la otra ni es siempre así, ¿no? Es como una generalidad, pero sí es cierto que si toda tu vida te estás dedicando a un ámbito concreto y el sistema te enfoca a ese ámbito, te educa para ese ámbito y trabajas ese ámbito y tu entorno es ese ámbito, al final tienes una visión sesgada, pero no solo del mundo y de la vida, sino de ti mismo, de tus capacidades, lo cual nos supone un atrofiamiento, ¿no? Y claro, lo que también, como así conclusión, bueno, que decía, como término más político que se pueda entender, esto va surgimiento a las clases sociales, en el sentido de, en principio son por una división del trabajo, pero esa división mental de yo no voy a, no sé, de los que sirven en la mesa y los que a los que se les sirve, ¿no? Esa diferenciación entre personas es la misma que el que es el portero que abre la puerta y el que no es, y todo influye en la formación que has tenido, en la visión que tienes del mundo, en lo que tú, si tú no conoces la libertad, tampoco puedes pensar que en conseguirla. Si tú no sabes que existe, no sé, pues la historia, pues tampoco vas a buscarlo. Entonces, esa ignorancia, esa falta de formación, o esa, no tanto falta de formación, porque en estos tiempos sí que hay formación. Lo que pasa es que es muy sesgada y muy dirigida, ¿no? Lo que se suele decir de las universidades o los centros de estudio, que es, te preparan para el mundo laboral, no te preparan para valerte como persona ante la vida, por decirlo de algún modo. Otro de las herramientas que decía que usaban, ¿no?, todo tipo de gobierno para limitarnos, está la intermediación. Lo que estoy haciendo es como tirar de conceptos teóricos, pero pasándolos a lo práctico. La intermediación, pues, haría referencia o generaría situaciones de dependencia e indefensión. Y como un ejemplo muy claro es el sistema legal de cualquier Estado, en el sentido de la cantidad de leyes que hay y el lenguaje tan exclusivo que utiliza, lo que está haciendo es que si las reglas del juego, que son las leyes, tú no eres capaz de conocerlas por la cantidad y por el tipo de lenguaje, te está generando una dependencia de todo un, ¿no?, de un estrato o un tipo de trabajo, pues dice, los jueces, los juzgueres, los procuradores, los abogados, ¿no?, todos los funcionarios, te está generando esa dependencia y una sensación de indefensión, porque tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo. Entonces, al depender y de algo tan importante como son las reglas del juego, ¿no?, como que, o sea, la intermediación se da en todas partes también, ¿no?, pero bueno, como un ejemplo así bastante gráfico y que, o sea, como que es un pilar fundamental de un gobierno su legalidad, por decirlo de algún modo, es lo que se legitiman a sí mismos en base a eso. Luego ya, de una forma más directa en cuanto al aspecto físico, más emocional, más palpable, pues como estrategias de atrofiamiento, pues estaría el trabajo asalariado, es como lo más evidente, ¿no? Se supone que incluso en la Revolución Francesa eran 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar, incluso ese propio esquema que parecía tan, tan bonito, 8 horas constantes en un trabajo para otra persona y un trabajo por obligación, no es sano estar 8 horas sentado en una oficina, tampoco es sano estar 8 horas cargando sacos en la obra, tampoco es sano, y no es sano ni física ni mentalmente, porque reduce todo tu tiempo o todo tu espectro de, ¿no? La idea es un poco como que el sistema, o sea, lo que intento transmitir es como que el sistema nos divide y nos atrofia y nos divide en cuanto al concepto que tenemos de nosotros mismos como un todo. No, yo no soy solo el que carga, o no, como que quieres ser de mayor, cuando se le dice a los críos. No, quiero ser, pues yo qué sé, empresario, quiero ser actor, quiero lo que sea, pero ese ser es como muy reducido, no hay una visión de es que puedo ser todo. O sea, no tengo que ser ningún oficio, ¿no? No sé si consigo transmitirlo. La cuestión es que en el fondo el sistema, la importancia que tiene el ejercicio físico, mental, el deporte, ¿no?, como lo queramos llamar, es un poco la temática de esta charla, es justo el promoverlo con una conciencia, porque es la forma que tenemos, la principal manera que tenemos de contrarrestar los ataques del sistema o el sometimiento al que nos tiene. en cuanto a que el sistema también lo que hace es atacar prácticamente a todas nuestras necesidades básicas. Es decir, o sea, como que dentro del sentimiento democrático o el planteamiento democrático, parece que lo que hay ahora es lo menos malo, es lo deseable, como que estamos bien. Porque siempre estamos pidiendo mejora, pero en verdad, si vamos un poco a la raíz, el sistema democrático en el que vivimos ahora, cualquier forma de gobierno, lo que hace es un constante ataque a nuestras necesidades básicas como persona. Nuestras necesidades en cuanto al espacio, las ciudades son un ejemplo claro, de hacinamiento, de lo que supone un aumento de la polución, de la contaminación, de un estrés, un ritmo de vida. También ataca a nuestra necesidad de alimento. Dentro del sistema capitalista, dentro de una ciudad, no puedes producir tú por ti mismo, entonces estás restringido a los alimentos que te traen las grandes empresas que los producen, pues con todas las modificaciones genéticas, con todos los insecticidas. Luego, dentro de la ciudad y dentro de las clases sociales, de la división del conocimiento y de la formación, el alimento más barato es el peor, que es el que está más en los barrios obreros, por rollo McDonald's, comida rápida, este rollo, la comida ecológica, la comida sana, no tal, no transgénica, no sé qué, siempre va a ser más cara y siempre va a ser más accesible a... De hecho, que suena un poco a cachondeo, pero hace, no sé si un mes o dos, salió en la tele, en un telediario, un reportaje de resulta que los ricos viven 10 años más que los pobres. Y te lo dicen así con toda su cara, ¿no? Ahí públicamente, de sí, no. Entonces, o sea, que eso como que es real, que hay una esperanza de vida diferente de unos 10 años. Y eso es debido al alimento, al tipo de vida, a las condiciones. Luego, otro de los ataques que hacen nuestras necesidades básicas es pues, a la estabilidad emocional, gracias a la competencia, el ritmo frenético, a las relaciones personales tan mediadas por el beneficio, el interés, unas necesidades autoimpuestas. O sea, que aunque podemos vivir dentro del sistema, pues vivimos como a trancas y barrancas. De hecho, quería hacer un símil a la vida en la cárcel para que entendiéramos ese ataque directo, cómo funciona, porque a lo mejor en un entorno más reducido, como que hay gente que llama, en la cárcel está primer grado, segundo grado, tercer grado, hay gente que llama a vivir en la calle el cuarto grado, ¿no? Se prefiere. Y en el sentido de sufrimos los mismos ataques a nuestras necesidades básicas y a nuestra integridad como personas y a nuestro libre albedrío, por decirlo de algún modo, la única diferencia es que es el espacio del que disponemos. En la calle la comida también está mediatizada, todos necesitamos la intermediación del dinero, ¿no? Someterte a un jefe, cumplir unas normas, unas leyes, estamos reducidos a unos espacios mínimos. En la cárcel, al estar todo más condensado, es más evidente. El ataque que hacen directo, pues la comida te la dan ellos, te ponen el menú que ellos quieren, el ejercicio físico está reducido si no es solo con su permiso, si quieres reclamar algo es a los propios que hacen las leyes, es a los que les tienes que reclamar, igual que aquí fuera, ¿no? Tú para poner, si tú quieres reclamar algo o tienes cualquier queja, lo mandas al ayuntamiento, que son los que hacen las leyes que permiten. O sea, es el mismo esquema, pero más en pequeño y más en grande. No sé si consigo explicarme o transmitirlo, pero es como... No, la cárcel llama más la atención el estar encerrado y tienen todas mis libertades, que no derechos, sino mi potencialidad de ser lo que yo quiera, de moverme, desplazarme, pensar, leer, comer, los horarios incluso, todo está regulado por la institución con el fin de que dejes... O sea, sí es de que te reinsertes, pero es de que te reinsertes en su sistema, en un sistema en el que seas obediente, en el que cumplas unos horarios, unos regímenes, en el que vistas de una forma, en el que te comportes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si consigo ahí... Entonces, bueno, con esta parte era un poco describir como los motivos, o sea, el enfoque desde el cual tratamos el deporte y así como en general, y un poco cómo la importancia que tiene de cara a cómo el sistema, pues con las drogas es algo muy evidente, nos destroza, ¿no? Es como muy visual, la televisión destroza nuestra mente, todas estas factores, ¿no? O ataques que recibimos, que no son tan obvios y que... Pues eso, como que intentaba dar un poco la argumentación desde ese aspecto, desde lo que propone el enfoque desde el que tratamos el tema y cómo el sistema hace uso de eso, que no es tan visible, tan palpable, o en los movimientos sociales no hay campañas contra ello, o contra no sé qué, pero la importancia que tiene y el daño que nos hace. Si hablo muy rápido me lo decís y me relajo. Entonces, nuestra vida como militantes tiene que ir acompañada, ¿no?, de teoría y praxis. La teoría es la forma en la que desarrollamos nuestro pensamiento. Pueden ser libros, textos, debates, análisis, charlas. Y la práctica no es solo llevar, ¿no?, nuestras ideas al mundo real, la teoría a la práctica. Ya sea con proyectos, acciones, ataques a autoridad, competir con la solidaridad, el apoyo mutuo. Sino que también es poder defender esto o poder realizarlo con mayor eficacia. Y para eso es muy importante la forma física de nuestro cuerpo. Hay que tener el cuerpo preparado para cualquier circunstancia, para poder huir, para poder atacar, por eso es vital mantenernos en forma. Hay que ser consciente que nuestro enemigo tiene unos perros de presa preparados para mantener el orden, ¿no? La policía está preparada para correr, está preparada para pegarte, está preparada para reducirte. Por eso tenemos que ganar en cardio, tenemos que ganar en agilidad, en flexibilidad, en velocidad, en fuerza, etc. Para poder realizar las acciones que queremos hacer con mayor éxito, para poder huir si es que no necesitáramos, para poder defendernos en cualquier situación de nuestra lucha o de nuestras vidas. La conclusión, ¿no?, de todo esto sería que es tan importante luchar para desarrollar, o sea, es tan importante para la lucha desarrollar un discurso propio como desarrollar nuestro cuerpo. Y la forma de conseguir, pues, desarrollar nuestro cuerpo es a través del deporte y las mal llamadas actividades físicas. Mal llamadas porque no solo desarrollamos el físico, también desarrollamos la mente al practicarlas. Ese nombre lo que buscan es relacionar, mantenerse en forma con la imagen, con lo estético, ¿no?, con ser un producto más en este mundo, como si lo físico y lo mental no fueran unidos, ¿no? El típico cachas tonto o el típico listo enclenque. También es un poco, como ha dicho antes el compañero, de cómo solo vemos una parte de la moneda y no vemos el todo, ¿no? Solo puedes mantenerse en forma o solo puedes desarrollar tu mente. No, parece que fortalecer, desarrollar el cuerpo es cosa de gente superficial, de poco profunda, gente en lo que prima lo estético, la imagen. Eso no conviene, conviene en un sistema basado en el consumismo, en el que la gente crítica, que critique la imagen y la estética, no busque el ejercicio porque lo relacione con eso, lo relacione con la estética, lo relacione con la imagen. Y también favorece que las personas que por lo que sea desde pequeños han estado desarrollándose el cuerpo, pues desarrollen el estereotipo de pues solo busquen la imagen, solo busquen lo estético y no desarrollen su mente. También muchas veces cuando pensamos en deporte, ¿no?, se nos viene a la cabeza pues las competiciones que se explotan comercialmente. O sea, el circo de hoy en día, ya sea fútbol, baloncesto, tenis, las olimpiadas. Pero ninguno de esos deportes, ningún deporte en general ha nacido con esa finalidad, no ha nacido con la finalidad de ser un circo. Sino que ha nacido con la finalidad era pues desarrollarse, ¿no?, con esa inquietud y la necesidad de desarrollar el cuerpo y la mente. Por eso, cuando nosotros estamos hablando, ¿no?, del deporte y las, como he dicho, mal llamadas actividades físicas, lo que nos interesa es lo que nos aporta y mejora. Que además de la agilidad, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, ¿no?, lo que es evidente, también ganamos en coordinación, en propriocepción, el conocimiento de nuestras capacidades y límites, el conocimiento de nuestro cuerpo, la constancia, la paciencia, la disciplina, el esfuerzo. Si es un deporte colectivo, puedes aprender a trabajar en equipo, la cooperación, la solidaridad. Hay un montón de, ¿no?, hay un montón de cualidades que se desarrollan tanto físicas como mentales. Depende del deporte, puede ser la estrategia, depende del esfuerzo que se utilice, de la superación, también nos forja el carácter. Pero también, ¿no?, hay que decir que no solo nos ayuda a desarrollar el cuerpo, sino que es también lo que nos ayuda a fortalecer la mente, a oxigenarla. Nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos. Lo que hace que suba la autoestima, lo que, aunque parezca muy ñoño, nos hace ser más felices. Hacer una vida más ordenada. Por eso todos estos principios son muy interesantes traerlos a nuestra vida militante. Por supuesto que hay que adaptarlos, hay que transformarlos, hay que añadir otros, eliminar los componentes del sistema. Pero bueno, volviendo un poco a lo que va la charla, ¿no?, que es mantenerse en forma para tener una militancia más efectiva contra el sistema. Para nosotros a lo mejor lo que más nos interesa dentro de todo esto es lo que está bien llamado artes marciales, donde se harán las cualidades anteriormente nombradas y otras muchas más. Ahora retorno. Cuando nos referimos a artes marciales, en nuestros entornos, en verdad, como que lo conocemos más por autodefensa. Es como el término que... Lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar. Las artes marciales son artes de, ¿no?, milenarias o centenarias, desarrolladas por los, ¿no?, por los propios pueblos para defenderse. Luego están los deportes de contacto, esto de las MMA, el boxeo, el full contact, kickboxing. Y luego estaría lo que es la autodefensa. La autodefensa en sí son sistemas extraídos, es como un sumatorio de técnicas extraídas de artes marciales o deportes de contacto, como para definir un poco cada término. Pero bueno, lo que nosotros, digamos, en nuestros entornos militantes o así, lo que entendemos por autodefensa, porque usamos más el término autodefensa que artes marciales, deportes de contacto, también es por resumir un poco, pero también es por el concepto que transmite. La autodefensa como que evidencia más el hecho de que no es solo un entrenamiento físico, también es un entrenamiento psicológico y emocional, enfocado no solo al combate, un arte marcial o un deporte de contacto, como que parece que el objetivo único es pegarte. No hay, ¿no? Pero en verdad la autodefensa te da más, o sea, transmite mejor la idea de un entrenamiento físico, psicológico, y no solo enfocado al combate, sino también a la resolución de cualquier tipo de conflicto. Esa constancia, esa disciplina, ese forjar el carácter de no caer a, ¿no?, no rendirte a la primera, puede ser con quiero leer un libro, o puede ser con el trabajo me están explotando de más o ya no aguanto y quiero, no sé, tener esa capacidad, tener ese conocimiento de tus límites y tus capacidades para poder enfrentarte a cualquier situación. Entonces, vale, ahí, uniendo a esto, la autodefensa, el término también lo que transmite es una idea de eso, de globalidad, de no solo en el ámbito físico, ¿no?, de la defensa violenta, sino en el conocimiento, pues, de todo nuestro entorno, de las leyes, por ejemplo, del trabajo y demás. Ahí me lío un poco. Entonces, ya más en lo que más enfocado a lo que es el deporte, la autodefensa o las artes marciales, bueno, ¿no?, como que lo sabe, pues, voy a usar como sinónimo, nos enfocamos a este porque es como uno de los más completos, en el sentido, o entiendo que es uno de los más completos en el sentido de si te dedicas al tenis, por ejemplo, pues eres muy buen tenista, también tienes esfuerzo, también tienes sacrificio, también tienes constancia, pero no tienes un desarrollo. Ya desde que si eres diestro zurdo, ya no es equilibrado del cuerpo, solo hay que ver a nadar, ¿no? Tiene un brazo enorme y otro no. Luego la cuestión de que, bueno, al final parece que cualquier deporte que haces así un poco específico, pues lo que decía, es para acabar siendo una estrella o acabar viviendo de ello, ¿no? Entonces, la autodefensa a las artes marciales lo que hacen es, o sea, transmiten una formación que no es solo el conocimiento de las técnicas, no es solo el fortalecimiento del cuerpo, transmiten una filosofía, es un modo de comportamiento, de entender el mundo, el entorno, al ser humano. Como que te transmiten una formación más completa, en más ámbitos, y que puedes aplicar, ¿no?, al resto de tu vida cuando... Bueno, lo he dicho, ¿no?, cuando las filosofías de las artes marciales, pues van desde, pues, bueno, yo por ejemplo practico Wing Chun y el Wing Chun está basado en el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Coge de cada una de ellas una parte, lo que le cuadra para desarrollar el arte. O sea, tiene una argumentación, el desarrollo de un sistema técnico ofensivo supone un conocimiento increíble del cuerpo, de las emociones, de cómo trabajarlas y de cómo enfrentarte a ellas, de cómo superarlo. O sea, tiene un desarrollo mental detrás que, ¿no?, que es como, o sea, que como que es un sumatorio de beneficios, no es una ventaja más otra ventaja, sino que dos ventajas sumadas generan, bueno, es como lo de la explotación. No es el mismo trabajo que genera una persona sola, no, dos personas solas no generan el mismo trabajo que dos personas juntas. Hay un plus que se genera de conseguir más efectividad y como que se retroalimenta esa formación de la parte física y mental con las motivaciones de por qué haces esto y por qué no lo haces, te dan una forma de entender la vida. O sea, es un poco como que si profundizamos en el ámbito de la autodefensa, las artes marciales y este mundo, conseguimos romper un poco la imagen estandarizada de, como el que hablaba él, ¿no? Del físico, del hedonismo, de la imagen, pero también el concepto de el arbolismo o de que las artes marciales son solo para agredir a la gente o son para, solo para abusar. En el sentido de que generan un crecimiento personal bastante, bastante potente. Pues, bueno, así como resumiendo un poco, la técnica y la fuerza en cualquier disciplina son importantes para aprender a defendernos. Sin embargo, al profundizar, dejaremos de tomar la parte por el todo, pudiendo apreciar que son tan importantes las técnicas como el físico, como las motivaciones y la metodología de aprendizaje, como la gestión de las emociones. En el... Esto es, bueno, un poco con lo que decía antes de que somos más que solo el aspecto físico, que solo el músculo, que solo la mente. También es un poco la idea esta de los filósofos griegos, de mens sana in corpore sano, de si tú tienes, si tú estás físicamente más, por ejemplo, para gestionar emociones, o sea, como que todo está relacionado, para gestionar emociones puedes o tallarte la cabeza, o tomarte unas pastillas, o puedes salir a correr una hora, fundirte físicamente, tu mente se cansa y relajas. No funciona con todo, ¿no? Estoy como generalizando. Pero me refiero que es la visión de que somos un todo, de que si estoy mal mentalmente, es probable que también esté mal físicamente, es probable que también esté mal emocionalmente, o, ¿no? Que todo estoy un poco ahí en peso. Bueno, como que todo se interrelaciona. Y que si tú mejoras en una parte, indirectamente estás mejorando el resto. Es un poco esa idea. Luego, en cuanto al aprendizaje, por ejemplo, que también viene bien a cuento en esta época en la que vivimos, me parece interesante diferenciar entre los conceptos de información, conocimiento y sabiduría. La información, por eso decía lo de esta época, saturación de datos, de contenido, de, ¿no? Que eso genera solo memorización y poco más. Luego, el conocimiento sería la construcción de, o sea, ¿por qué viene esa la reflexión? ¿Por qué viene esa información? ¿De dónde sale? ¿De por qué es así? Porque, o sea, como el entendimiento del contexto. Y luego estaría la sabiduría. La sabiduría ya es el saber hacer o reproducir, tanto crear la información como crear el conocimiento, como poder aplicarlo en la realidad. Por decirlo de algún modo, yo puedo haberme leído 1000 libros de cómo hacer una silla, pero hasta que no tendré el conocimiento, no tengo la sabiduría. O sea, como que también es importante el... Bueno, es como volver un poco a lo de la... Que la autodefensa lo que transmite es una idea de interrelación de todo a la vez, de complejidad, y de que somos uno, no somos partes, que se pueden separar para entenderlas, pero que a la hora de funcionar y de vivir, las usamos todas y están interrelacionadas. En ese sentido, ¿no? Otra de las formas en las que nos ataca el sistema no es la solo la información, como mucho conocimiento, pero la sabiduría es, ¿no?, como lo que se potencia. Y un ejemplo claro, por ejemplo, de esta imagen sesgada que hay de las artes marciales, del esfuerzo, de la lucha, por decirlo, de la lucha, ¿no?, mejor definida, sería la definición del término Kung Fu. Por ejemplo, el término Kung Fu, a cualquier persona que le digas, Kung Fu es artes marciales, es pegarse, es luchar, son competiciones, es... Pero Kung Fu, en verdad, lo que significa, lo que viene a ser traducido, es bien hecho, que transmite una idea de todo lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas. Tanto levantarte de la cama, como cortar la verdura para comer, como la relación que tienes con tus compañeros, como cómo te tratas a ti mismo, como, ¿no? Es algo más global, es una visión, pues, por decirlo de algún modo, sería un poco como más una ideología. No en el sentido de, es una forma de entender el mundo, es una forma de enfrentarte a él, y con unas cuestiones prácticas, no es un todo. Por decirlo de algún modo, igual que, ¿no?, pues el anarquismo es una ideología en ese sentido, tiene una cosmovisión del mundo, tiene, o sea, como que es una idea más global, más abierta, más completa, ¿no?, que el simple hecho de la imagen que nos venden de Kung Fu, pues eso, pegándose a películas de chinos, o yo soy más fuerte que el otro, o cosas de estas. Y bueno, pues... Bueno, decir que originariamente las artes marciales surgieron de la necesidad de pequeñas comunidades defenderse, pues, de las tibias grupos que entraban a saquear poblados. Estos fueron creciendo, fueron conquistando, fueron creando imperios, y entonces como que los imperios monopolizaron y estandarizaron estos sistemas de defensas para utilizarlos en sus ejércitos. Todo esto le dio una reglamentación y unas estructuras jerárquicas. Yo tampoco soy historiador, a lo mejor hay uno que hace Cholifá y me dice que es mentira, porque el Cholifá era una sociedad secreta que iba a derivar tal dinastía. Pero aún así era un ejército creado que tenía una reglamentación y una estructura jerárquica. Yo, a mí lo que me interesa de esto es deciros que eso es lo que tú te vas a encontrar cuando vas a un gimnasio común, ¿no? Un gimnasio comercial, que tiene unas estructuras jerárquicas, o en cualquier organización o cualquier federación de artes marciales. Y en el que todo esto lo que crea también es una profesionalización y una monetización del arte marcial. Por así poner ejemplo, cómo funciona una federación de artes marciales, puede ser a nivel mundial, donde tiene, ¿no?, una persona pues, que tiene un sistema de defensa, lo ha desarrollado desde el arte marcial, a nivel mundial, está en varios países, en los países tiene varias escuelas en distintas ciudades, y hay puestos, ¿no? Uno puede ser el jefe de Madrid, otro es el jefe de todo España, otro tiene un gimnasio que es la escuela en un barrio. Y lo que acaba creando esto es que la gente que aprenda no aprenda por la motivación de desarrollar el cuerpo, desarrollar la mente, desarrollar esta disciplina, sino por llegar ahí, llegar al puesto. Lo que crea que se compita entre las personas que aprenden, ¿no?, que están, que son los aprendices, para llegar a esos puestos. Esto pasa en las federaciones, esto también podemos decirlo en el fútbol, ¿no?, por no en un deporte, en el que en el fútbol pasa a día de hoy, los chavales pues están compitiendo para ver quién llega al fútbol profesional, porque llega uno de cada mil. También podemos decirlo, ¿no?, ayer justo estaba en el bar y estaban poniendo el documental que estaban de Conor McGregor, que sale desde que chaval diciendo que su sueño es ser el campeón para ganar dinero. Pues es el objetivo de mucha gente que, ¿no?, que utiliza, que aprende artes marciales, ¿no?, las artes marciales mixtas, para llegar a ser campeón de la UFL o como se llame, y ganar y salir de su barrio y tener mucho dinero. O como hacen aquí, pasa en el Estado español, que España 2000 controla casi todas las veladas de artes marciales, donde saca dinero para, pues para sus proyectos. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir?, ¿no? Pues la importancia de generar espacios de entrenamiento creados por nosotros mismos, ¿no?, con nuestra metodología de enseñanza y nuestro aprendizaje, donde el conocimiento que se desarrolle de forma horizontal, no que lo tengan unos pocos, ¿no?, que la relación sea más entre compañeros y no de maestro y alumnos, ¿no? El maestro tiene que acompañar, asegurar los conocimientos al compañero, valga la redundancia, y no que el maestro exija, examine, juzgue o incluso castigue al alumno. Los que nos hemos estado un poco en este mundo de las artes marciales hemos visto, ¿no?, como, hemos visto como hay maestros que, ¿no?, que son muy duros con los alumnos, o como incluso quieren que les traten como un dios, ¿no?, tienen un ego, se ponen en un pedestal y le exigen a sus alumnos que le traten así. O hemos visto como hay maestros, ¿no?, que suben a los alumnos porque si llegan a tales grados ellos pueden seguir más grados y ir subiendo las federaciones. Entonces, también es importante que haya una cooperación en vez de una competencia, ¿no? Nuestro enemigo a batir somos nosotros mismos. Y es mucho más fácil conseguir nuestras metas trabajando en equipo, ¿no? Cuando las personas que están aprendiendo cooperan entre ellas para desarrollar los conocimientos, no solo puedan ver ciertos aspectos desde diversas perspectivas, sacándole mayor jugo, sino que aprenden otros valores importantes para nuestra militancia y nuestra vida. Por eso son tan importantes los distintos proyectos deportivos, ¿no?, del entorno, como son las veladas de artes marciales, como la que hay mañana en La Gatonera a partir de las 12 de la mañana, como el mundialito que tenemos el domingo, el mundialito antirracista de Carabanchel, como puede ser gimnasios como la fábrica de Vallecas, gimnasios en los típicos gimnasios que hay en las Ocupas, donde se puede entrenar, como está el gimnasio de La Gatonera, en el Ateneo de Vallecas también en el gimnasio, y los distintos grupos que siempre ha habido de afinidad para entrenar, ¿no? Son muy importantes. Pero realmente depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que fijarnos qué nos aporta, ¿no? ¿Qué nos aporta esto para conseguir ser más libres? El autoconocimiento, ¿no? El autocontrol, la unión de la mente y el cuerpo, la capacidad de defendernos y de defender a otros, ¿no? El no abusar, ¿no? Como la frase de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es muy importante crear espacios propios para, con nuestros principios, pero sentirnos seguros es responsabilidad nuestra y no del espacio. Por eso es muy importante ser personas seguras, ¿no? Sea cual sea el espacio en el que tengamos que desenvolvernos. Por eso es tan importante generar espacios donde entrenar y eventos deportivos donde practicar y desarrollar nuestras disciplinas, como también lo es el compromiso individual de mantener nuestros cuerpos y mentes en forma. Lo importante es que sea un trabajo constante y continuado. Lo importante es el proceso y no tanto llegar al fin, ¿no? El aprendizaje durante el proceso, todo lo que aprendemos, todo lo que nos llevamos. Y hay que darle la importancia que tiene tanto para nuestra salud física y mental como para nuestra militancia. No solo cuando estamos desarrollando un deporte, un arte marcial, como he dicho antes, las mal llamadas actividades físicas, no solo estamos ganando no solo es trabajo para el cuerpo, no solo trabajo para la mente, sino que también es beneficio para nuestro día a día, nuestra forma de cómo relacionarnos con los demás, en la militancia, que es lo que a nosotros nos importa, pues estamos en esta charla. Pero para que sea efectivo es necesario un esfuerzo, un compromiso, porque nunca va a ser fruto de un solo día. Si apiezas tu libertad, aprende a defenderla. Bueno, pues si tenéis alguna duda, quizás hacer una aportación, alguna que la tengo. Si os queréis poner las expresiones, encantado. Bueno, el tema de la alimentación con el deporte, ¿no? Que también es bastante importante, porque si no tienes una alimentación adecuada cuando estás entrenando, pues tampoco rula mucho tu cuerpo. Y sobre lo que hablabas, ¿no? Sobre la alimentación ecológica y todo este rollo, incluso el veganismo fijo, ¿no? Que pues ahora mismo hay un montón de gimnasios y un montón de peña que se está convirtiendo en vegana simplemente porque se supone que ganan más masa muscular y se hace como otra élite también dentro del deporte con el veganismo. Entonces también es una curiosidad que... Sí, o sea, hemos nombrado así un poco de pasar a la alimentación porque no pilotamos mucho de nutrición, pero es otro de los fomentos que tiene el hecho de entrenar. Tú entrenas y ya no solo voy a levantar hierros, sino que te implica él, pues para poder ser más efectivo en el entrenamiento, te va a ver que como, lo que ya entronca con somos lo que comemos, ¿no? Y como concepto chino de alimentación, de... Entonces, como que te da una visión global, por eso era, no sé, todos los aspectos en los que deriva el hecho de buscar esa formación. Sí, la alimentación también le da importancia al descanso, ¿no? También es importante descansar. Al final te lleva a tener pues, una vida más ordenada y de ser, pues, te mejora la mente, todo va, pues, la rueda que va todo unido. Luego, bueno, otro de los beneficios, por ejemplo, otra de las cosas que genera el deporte es el hecho de que es